cantaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Bienvenidas, bienvenidos. Este es su programa, su radio revista Al Derecho y al Revés del colectivo ProDH. Le saluda Paulina Ponce y esta tarde tengo el gusto de entrevistar a Virginia Gómez de la Torre. Hace tiempos que tenía ganas de entrevistar a Virginia, así que en esta tarde vamos a conversar sobre una nueva propuesta que el Movimiento de Mujeres, de Fundación Desafío, el colectivo Mujeres con Voz, estará presentando de manera oficial en poco tiempo sobre la necesidad de despenalizar el aborto en casos de violación. Así que vamos a regresar con Virginia en un momentito para conversar. Pero antes queríamos agradecer a la Casa de la Cultura por el espacio, a Adrián, el operador que cada semana nos apoya en los controles, y recordarles a ustedes que pueden también visitar tanto nuestra página web como nuestras redes sociales, Colectivo ProDH, así nos encuentran en Facebook, en Twitter, así que pueden también seguir los contenidos que producimos a través de estos espacios de comunicación. Para empezar el programa vamos a dar paso al informativo Voces Comprometidas, que cada semana nos trae el reporte de la situación de los derechos humanos en diferentes provincias del país. Así que vamos con ese reporte y volvemos inmediatamente. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, oyentes de Voces Comprometidas? ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio informativo que cada semana compartimos con ustedes. Una producción del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador, con el aporte de las organizaciones sociales, emisoras comunitarias y privadas a lo largo y ancho del país que retransmiten semana a semana esta programación. También, por supuesto, agradecemos a los compañeros y compañeras corresponsales, comprometidos, voluntarios con la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Aquí iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El editorial del presente programa hace referencia al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Hace pocos días fue el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha que tristemente se ha vuelto un día más de ganancias para los comercios que venden flores, dulces y otras tantas baratijas de regalo. Y se lucran como si fuera otro San Valentín, de lo que debería ser una jornada de protesta, reflexión, crítica y movilización por la igualdad real, no solo en el papel de las personas que constituyen la mitad de la humanidad. Por esta razón, este editorial pretende continuar la reflexión sobre la terrible situación de miles de mujeres jóvenes en el país. De acuerdo con las cifras del colectivo Cuambra, en la investigación Las Niñas Invisibles del Ecuador, alrededor de 17.448 niñas menores de 14 años parieron en Ecuador entre 2009 y 2006, en su mayoría por ser víctimas de violación. Esto implica que en promedio llegan 2.181 niñas cada año a los centros de salud y hospitales, pero como explica Wambra, son catalogadas por el personal de salud como madres y no como víctimas de un delito, lo que constituye la primera barrera para que ellas, que se ven forzadas a ser madres a edades tan tempranas como los 10 y 11 años, puedan acceder a la justicia y a un aborto terapéutico, pues corren 4 veces más riesgo de morir que las mujeres embarazadas de 20 a 30 años. Pero estos embarazos forzados conllevan también otras cosas, como el contagio de enfermedades de transmisión sexual como el virus del papiloma humano, relacionado con casos de cáncer cervical o el VIH-Sida, entre otras tantas. Además, en lo social, puede conllevar la expulsión de sus familias, la estigmatización, el ocultamiento ante un grupo cercano y la culpabilización de la sociedad, tanto por tener el hijo como por no tenerlo. Si es que llegara a tener la suerte de poder acceder a un aborto y también la suerte de salir viva de un servicio de salud brindado clandestinamente. Mientras tanto, los hombres que las violaron viven en la impunidad y hasta son encubiertos y apoyados por las personas que deberían haber protegido a las niñas. De acuerdo con Cladem Paraguay, obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y crear a un bebé, debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante. Y como agrega Wambra, además una forma de violencia institucional. Por tanto, en Ecuador, nacer niña y pobre es una ruleta rusa. Basta de abusos, dejémoslas crecer y vivir en paz. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y en este mismo contexto, Sonia Rodríguez, desde Sepan, Guayaquil, nos presenta la siguiente nota que tiene relación a esta fecha importante que las mujeres del país y el mundo conmemoraron este 8 de marzo. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Por qué una huelga feminista? En muchas ciudades del mundo habrá marchas, plantones, festivales, conversatorios, conferencias, vigilias, publicaciones. Porque ante tanta violencia hay que hacer sentir que la humanidad debe cambiar, que las mujeres hay que respetar, no golpear, no abusar, no violar, no matar. Y recuperar en la historia los aportes significativos de las mujeres. No queremos ser iguales a los hombres, somos diferentes, y es parte del encanto de la vida. Pero sí debemos tener acceso a educación, trabajo digno, vida saludable, decidir sobre el cuerpo, la sexualidad, la cantidad de hijos, cuándo y con quién tenerlos. Queremos un mundo donde el respeto a la vida, la dignidad y la creatividad sean el referente. En Guayaquil, organizaciones de mujeres, jóvenes feministas, hombres, estudiantes universitarios realizarán una caminata y un plantón, invitando a sumarse al cambio en favor de las mujeres y de la humanidad. Ni una menos en el desarrollo, ni una menos con una vida digna. Es nuestro derecho. Reportó para ustedes Sonia Rodríguez Jaramillo, CEPAM, Guayaquil. Gracias, Sonia, por el reporte informativo. Y en temas de salud en la provincia de Sucumbíos, la influenza H1N1 sigue cobrando más víctimas. Una segunda persona falleció en el hospital Marco Vinicio Isa. Les tenemos un informe al respecto. Voces comprometidas. Una segunda persona falleció en la provincia de Sucumbíos a consecuencia de la influenza H1N1. Así lo confirmó el doctor Gonzalo Jaramillo, coordinador de salud de la zona 1. El ciudadano Mentor Acurio Guevara falleció el pasado 28 de febrero en el Hospital Provincial Dr. Marco Vinicio Isa. Esta semana llegaron los resultados del análisis realizados y se confirmó que fue por contagio de la influenza H1N1. Entonces nosotros tenemos en Sucumbíos muchísimos casos de influenza, Y de estos, nosotros tenemos alrededor de 17 casos, ¿sí?, de influenza con un fallecido que ustedes conocen en estos últimos 8 días. Pero si vamos nosotros en el tiempo, frente al número de neumonías que hemos tenido en el hospital, nosotros superamos más de 400 neumonías que han sido ingresadas del año pasado en el hospital, ¿sí? En eso quiero indicarles de que no solamente tenemos que tener un caso en especial, sino cuántos casos el equipo de salud del Hospital Marco Vinicio Issa, los médicos talentosos que se encuentran en este hospital lograron salvarles la vida. Porque les vuelvo a decir, la influenza es, las muertes por influenza es un número muy pequeñito de todos los que afectan. Entonces consideramos nosotros que ha habido una respuesta muy adecuada por parte de los equipos de salud acá en la provincia, desde los niveles distritales hasta el hospital. Se están realizando exitosamente la campaña de vacunación para influenza acá en la provincia y el número de casos va a ir disminuyendo. Esperamos que no hayan casos de personas vulnerables que puedan llevar a una neumonía grave o al fallecimiento. El ciudadano fallecido vivía en la ciudad de Nueva Loja y por aproximadamente 14 años trabajaba como guardia conserje en la emisora comunitaria Radio Sucumbíos. En la provincia de Sucumbíos se han atendido más de 400 casos de neumonía, de los cuales 17 dieron positivo a influenza H1N1. El funcionario sostuvo que a nivel zonal se ha logrado salvar más de 1.200 personas que han llegado a distintos hospitales con cuadros graves de neumonía, de los cuales menos de 17 personas han fallecido por influenza H1N1 durante el último año. En la familia de Eloy Occiso y en la institución radial donde trabajaba, existe preocupación por un posible contagio que pudiera darse al resto de personas que estuvieron en contacto con la persona fallecida por influenza H1N1. Para Voces Comprometidas, reportó Víctor Gómez. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y con esto, amigos, amigas, oyentes, le ponemos punto final a este su programa Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador. Por su atención, muchas gracias. Recuerden que estamos en nuestra página web en www.prodh.org.es. Nuestros contenidos los encuentran también en Facebook y en Twitter. Nos encontramos en el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Muchísimas gracias a las compañeras, a los compañeros que cada semana de manera voluntaria hacen que esta red Voces Comprometidas exista, pero también que podamos tener como esta información que seguramente los grandes medios no la publican, pero sí nosotros y nosotras desde este trabajo de comunicación comunitaria. Bien, con esta información del inicio del programa vamos a dar paso a este segmento de entrevista que cada semana tenemos. Y Virginia, darte la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta semana se conmemoró el 8 de marzo y ustedes estuvieron en una rueda de prensa haciendo un anuncio importante para el país. Ese anuncio es la despenalización del aborto por violación, que es una petición que están haciendo. Así que yo empiezo por preguntarte, Virginia, ¿cuántas veces en el país se ha dado este debate sobre la necesidad de despenalizar el aborto? ¿Desde cuándo fue como una necesidad? ¿Qué ha pasado? Ayúdanos con un poquito de historia sobre este tema. Sí, a ver, no tenemos como una cultura de haber debatido el tema del aborto, ni siquiera oficialmente, oficialmente no, a excepción de cuando se planteó la elaboración y la construcción del nuevo Código Penal, en donde el Movimiento de Mujeres del Frente por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos planteó e introdujo la propuesta junto con las propuestas del Movimiento de Mujeres a la Asamblea. Ahí el debate fue, diría yo, en términos de lo que sería una comisión general o hacer unos plenarios, fue muy poco, pero sí hubo debates y sí hubo un trabajo muy importante de capacitación y de sensibilización y de fortalecimiento de la argumentación con los asambleístas, eso en todo este proceso de elaboración del Código Penal. ¿Qué fue entre qué años? Eso fue el 2012-13, que fueron los dos años en donde se produjo la elaboración, la construcción del nuevo Código Penal. A nosotros era importantísimo aprovechar la coyuntura de que se estaba elaborando un nuevo Código Penal, porque era la oportunidad de dejar un artículo que elimine esta penalización del aborto en caso de violación, que saque la palabra de mentes o idiotas y diga que el aborto no será punible en caso de violación. Esa era la propuesta. Eso no se dio. Tampoco pensamos que se haya dado un debate, por ejemplo, con el presidente o con los ministros. El debate fue al interior de la Asamblea, un debate que sí dio sus frutos, porque todo el trabajo que hizo la Fundación Desafío y las compañeras del Frente al interior de la Asamblea, y toda la posibilidad que tuvimos de elaborar materiales, de elaborar una estrategia comunicacional, incluso de posibilitar que las asambleístas involucradas en el proceso viajen a espacios, a congresos, para que se capaciten y se sensibilicen más, fue muy, muy importante. Y el resultado fue excelente, porque teníamos los votos para despenalizar el aborto en caso de violación en la Asamblea. El tema es que, como los presidentes tienen capacidad de veto, en ese entonces el presidente Correa pues reaccionó de una manera muy violenta, muy visceral. Dijo que él primero renunciaba y que no aceptaba la traición de las asambleístas que habían planteado eso, y que él no lo iba a permitir. Obviamente ese fue un momento muy complejo, porque sobre todo una de las asambleístas fue violentada políticamente, las otras también fueron violentadas, en el sentido de que fueron castigadas un mes sin su salario, sin sus derechos políticos, fueron impedidas de ir a la Asamblea. Y eso fue un mensaje que el pueblo ecuatoriano lo percibió desde dos aristas, digamos, ¿no? Desde dos entradas, si se acaba el término. Lo uno fue el mensaje que este líder, ¿no? Este referente en ese momento, que era el presidente, es el mensaje que dio a los hombres del país, que dio a los adolescentes, que dio a los niños. El presidente se posicionó como un patriarca, diciendo, pues, en este país quien manda soy yo, y quien define las políticas sobre los cuerpos y los úteros de las mujeres soy yo. Aquí no me vienen con que las mujeres tienen capacidad de hablar, ni tienen voz, como ahora de alguna manera se ha recuperado. En ese tiempo no es así. Entonces ese fue el mensaje, que fue un mensaje bastante misógino, muy patriarcal, machista, y que desafortunadamente, pienso yo, fortaleció toda esta identidad machista del hombre, del adolescente, de incluso del niño que va creciendo con esos discursos. El otro mensaje fue a las mujeres, obviamente. A las mujeres nos dijo, ustedes tienen que reconocer quién manda acá, su voz ni su propuesta tienen valor, y ustedes están para parir los hijos que el Ecuador y que la sociedad les permite parir. O sea, ahí el tema del parir era, tienen que parir todos los hijos con los cuales son fecundadas. Y claro, El mensaje fue que las mujeres no tenemos ni libertad sexual ni libertad reproductiva, porque obviamente la ley no cambió, la ley quedó igual. Solo se cambió la palabra de mentes de idiotas a mujeres con discapacidad mental, que fue un trabajo que se logró cuando tuvimos la oportunidad de viajar a Ginebra, el PIDESC, el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hizo una recomendación al país en este sentido, ¿no? Y también fue un logro de los grupos que trabajan los temas de discapacidad. O sea, esos grupos lucharon para que esas dos palabras salgan, y nosotros apoyamos también con esta movida que hicimos a Ginebra. Pero claro, el código siguió igual hasta la fecha, y esa, podríamos decir que esa fue la única vez que el debate del aborto entró a la Asamblea, formalmente. No ha entrado antes. Uh-huh. Hubo en el 2006 una mague, digamos, una posibilidad de debate, cuando una de las diputadas en ese tiempo, Miriam Garcés, planteó que se despenalice el aborto en caso de violación. Ella lo hizo por cuenta propia, no hubo la participación del movimiento de mujeres, y fue una propuesta que se archivó más que inmediatamente, no tuvo ninguna repercusión, más que la de que los grupos católicos, y en ese tiempo, sobre todo los grupos católicos, la Iglesia, pues reaccionó muy violentamente contra esta diputada. Y ahora el contexto, ¿cuál es? ¿Qué cosas han cambiado y por qué este momento es importante para volver e insistir con esta necesidad de las mujeres? Nosotras no hemos parado de poner el debate en la palestra pública, ¿no? Siempre hemos estado trabajando con la necesidad, con el objetivo de que hay una necesidad de seguir debatiendo y seguir planteando que el aborto debe ser despenalizado, por lo menos en caso de violación. Es una cuestión mínima, no es nuestro objetivo ideal, no es realmente lo que debería ser, porque las mujeres deberían poder decidir abortar en cualquier circunstancia, pero en vista de que hay unos momentos políticos que definen que a lo mejor se genera un poco más de simpatía por el hecho de que las mujeres puedan abortar en caso de violación, entonces se puso ese objetivo pensando que se puede lograr. En este momento político pensamos que las mujeres hemos recuperado algo de voz, hemos recuperado algo de libertad para decir nuestras cosas sin ser sancionadas, porque la década anterior tuvimos una sanción muy fuerte en los temas que tenían relación con la lucha de nuestros cuerpos, la lucha sobre la libertad de nuestros cuerpos, sobre la libertad reproductiva, y también fuimos muy sancionadas por participar como feministas, por defender una opción política como es el feminismo, por plantear una cosa tan simple como que se actualice la encuesta de relaciones de género que define cuántas mujeres son violentadas en el país. Es una cuestión elemental. La encuesta se hizo el 2011, ya van hace 10 años, la encuesta no se ha actualizado. Y bueno, por ejemplo, esa propuesta fue absolutamente atacada por el presidente anterior, incluso calificó de novelería el hecho de que las mujeres vivamos, de que existe una conceptualización sobre violencia psicológica y que las mujeres estemos pidiendo actualizar la encuesta con esos componentes de violencia. Entonces, sí creo que estamos viendo un momento, no es para nada fácil, es un momento político convulsionado, no por nuestros temas, sino por los temas que ahorita están saliendo a flote en el país, como el tema de la corrupción, sobre todo el tema de la corrupción y el tema del involucramiento de la gente que estuvo en el gobierno anterior. Que eso realmente ahorita está copando, digamos, el escenario mediático. Pero claro, eso va a pasar. Tenemos en este mes de marzo la coyuntura de que el defensor público fue llamado a comparecer para que presente su argumentación respecto a la propuesta que él presentó en el año 2016. Nosotras como Movimiento de Mujeres colaboramos con el defensor público, con Ernesto Paz Miño. Hemos apoyado de alguna manera, aportamos también a la elaboración de su documento y valoramos mucho el posicionamiento de un hombre de la talla y del nombramiento que tiene, porque que el defensor público vaya a la asamblea y diga yo me posiciono a favor del derecho a que las mujeres decidan abortar en caso de violación es bastante. Sí, porque no hemos visto figuras públicas para nada jugándose por este tema, ¿no? No, para nada. Entonces, por esa razón, el día que tuvimos la rueda de prensa en donde definimos y pusimos sobre en los medios de comunicación la intención y el proceso de que vamos a volver a introducir una propuesta en la asamblea, pues lo hacíamos también pensando que el defensor público luego de una media hora estaba compareciendo. Pero la rueda de prensa fue para visibilizar las deudas de las mujeres. Y claro, una deuda pendiente es despenalizar el aborto, por lo menos en caso de violación. Entonces, eso es lo que hicimos en esa rueda de prensa. Y hablemos entonces, para empezar, sobre la situación de la violación en el Ecuador. Uh-huh. ¿Qué pasa sobre este tema? ¿De qué tamaño es este problema? Porque a veces pensamos que tal vez la primera imagen que tenemos cuando nos hablan de violación es como de un hecho casual, fortuito, callejero, no sé, en la oscuridad de la noche, que de pronto aparece un ser, no sé, maligno. Extraño y maligno, y entonces sucede una violación. Y que además es una cosa como esporádica y ya. Pero ese es el retrato de lo que pasa con la violación en el país, o cómo se puede caracterizar la violación sexual en el país. Es un problema gravísimo, es un problema de extremísima gravedad, sobre todo por el hecho de que está invisibilizado en las niñas, está invisibilizado en las adolescentes, y la violencia sexual, de todas maneras, es un problema que no tiene como un nicho en el espacio mediático y en las políticas públicas. O sea, no logra realmente cuajar en una política pública que responde integralmente a las mujeres violadas, peor a las niñas. Entonces ahí hay varios aspectos que hay que tocar. Primero, la primera cosa es que es un problema grave, es un problema de inseguridad, es un problema de derechos de las mujeres, de derechos humanos, de mujeres y niñas y adolescentes. Es un problema de inseguridad, y no de inseguridad porque no podemos usar el espacio público, que es verdad que no lo podemos usar, porque uno de los miedos que tenemos es que nos violen. Si vamos, ¿qué mujer se atreve a pasar sola el parque del Ejido a las 7 de la noche? O sea, o a las 8, peor, nadie se atreve a hacer eso, porque saben que van a ser por lo menos asaltadas. Pero la inseguridad en el Ecuador y en la capital tiene varias aristas, ¿no? O sea, tenemos pánico de que nos roben, tenemos pánico de que nos lastimen, de que nos maten, y tenemos pánico de que nos violen. O sea, para las mujeres es todavía más compleja esa situación de inseguridad, porque en lo físico, en el cuerpo, digamos, experimentamos esa violencia también. Claro, y somos más vulnerables, porque obviamente las mujeres somos y tenemos cuerpos más frágiles, menos fuertes, y también tenemos una forma de vivir el espacio público y de vivir estas situaciones de una manera menos, con menos posibilidades de enfrentarlo. O sea, yo digo, un hombre que es asaltado por un hombre no piensa que le van a violar, pero un hombre tal vez puede resistirse frente a otro hombre. Una mujer no puede hacer eso. Entonces las mujeres no hemos aprendido, no nos han enseñado a defendernos, digamos, físicamente. Pero lo peor de todo es que a las mujeres, desde que nacemos, nos han metido un miedo medular, un miedo que lo tenemos en la médula, que es que no podemos usar el espacio público porque ahí nos puede pasar algo. Ese miedo lo tenemos. Sin embargo, a las mujeres también nos deberían inculcar, lo digo en forma hipotética y no lo digo porque así debe ser, porque es terrible que las mujeres vivamos con miedo y eso es muy injusto, pero también deberíamos, si vamos por los miedos públicos, también deberían inculcarnos miedo al espacio del hogar, que es supuestamente seguro. Porque resulta que las violaciones se dan en el espacio de la casa. Ahí se dan las violaciones. Se dan en el espacio comunitario, en el espacio barrial, en el espacio escolar, donde, entre comillas, pensamos que son espacios seguros, en donde vamos a estar protegidas y en donde existen unas personas adultas que nos aman y que nos protegen. Estoy hablando hipotéticamente de niñas, adolescentes o esposas, ¿no?, o parejas. Entonces, el espacio más inseguro que tenemos para el tema de la violencia es el espacio familiar. Es terrible decirlo, pero es así. Y resulta que a las niñas las violan sus familiares cercanos o sus amigos cercanos. Ellos son los que las violan. Y no es una violación de que en un momento un familiar se le ocurrió violar a esa niña. No es así. La violación es así. Son procesos sistemáticos de violencia sexual que empiezan muchas veces en la niñez temprana, a los 5 o 6 años, incluso más antes. Niñas que son manoseadas, que son abusadas sexualmente de diversas maneras y que al estar en contacto perenne con el violentador, llega un momento que esas niñas crecen, adquieren sus características sexuales secundarias, son capaces ya de tener, tienen unos cuerpos ya un poco más adultos, tienen unos genitales capaces de recibir una penetración, y las penetran, y las fecundan, y las violan, porque las niñas es que se embarazan, a las niñas las embarazan. Entonces sí es muy complejo, porque en ese proceso la posibilidad de un embarazo aumenta exponencialmente, porque una sola penetración y eyaculación de un monstruo maligno que apareció detrás de un árbol y agarró a esta mujer y la violó, probablemente y estadísticamente tenga menos probabilidades de que esta mujer sea fecundada de acuerdo al ciclo menstrual. Las violaciones producen embarazos. Pero en el caso de las niñas que han sido sistemáticamente violadas y abusadas, eso aumenta mucho, porque son violadas reiteradas veces. Entonces, en algún momento las fecundan. Y eso es lo que está pasando en estos últimos 3-4 años con 2.000 niñas cada año. El promedio de la investigación periodística que ha hecho Wambra Radio con Wiggle City nos da un promedio en estos últimos, creo que 6-7 años, de un promedio, ¿no?, de 1.100 niñas que se embarazan por violación en cada año. Nosotros solemos utilizar el término de 2000 porque vemos los tres últimos años, en donde realmente se embarazan más de 2000. El año 2016 se embarazaron casi 3000, 2960. Parieron 1700. Entonces, estas dos cifras, y haciendo la resta entre 1700 y 2900, ese margen que queda, ese grupo de niñas menores de 14, abortó en condiciones de riesgo, o se le produjo un aborto producto de su imposibilidad física de seguir con el embarazo, tuvieron una muerte fetal, tuvieron una gravísima complicación de la salud relacionada con el embarazo, en fin, esas no parieron del violador, las 1700 sí. Entonces, el punto es que las violaciones son muy frecuentes, las violaciones producen embarazos en gran cantidad. He hecho un estudio, de hecho, de las niñas menores de 14. Y la realidad es muy interesante, porque las compañeras de Wambra Radio, en este reportaje de Wiggle City, hacen una comparación que se me quedó grabada en la cabeza. Es una barra, ¿sí?, un cuadro en donde está una barra de más o menos 330 niñas que denuncian violencia sexual, violación, frente a la fiscalía. Y junto a esa barra de 300 y algo más niñas, está una barra de 2.000 y más niñas que parieron en el sistema de salud. Entonces, si tú comparas las que denunciaron con las que parieron, significa que las que fueron a los servicios de salud no denunciaron. Porque la cifra está ahí, son 300 y un poco más. Pero las que parieron fueron 2.000. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el sistema de salud no está apoyando, no está colaborando en poner la denuncia de violación a estas niñas que van a parir producto de una violación. Y ni hablar de las sentencias, porque de la denuncia a la sentencia hay otra brecha gigante. Así es. Lo cual esconde también una profunda impunidad. Por supuesto. En la que viven los violadores, porque eso es importante decir. O sea, tenemos todas estas cifras, pero digamos, por las 2.000 o 3.000 niñas que sufrieron esta violencia sexual o que terminaron con una maternidad forzada, pues bueno, son 2.000 o 3.000 hombres. Así es. Responsables de esta violencia impunes. Sexual. Y además impunes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos hablando, les recordamos a los amigos y amigas oyentes, que estamos hablando de embarazos de niñas. No estamos hablando del embarazo adolescente, digamos, que ya son chicas de 15, 19 años. Estamos hablando de niñas menores de 14 años, lo cual es todavía más complejo. Pero es por eso que también extraña e indigna que las autoridades, en este caso de la Asamblea, no hayan dado pasos para despenalizar justamente el aborto en casos de violación, porque en estos contextos y en estas situaciones debería ser una opción. O sea, lo que el planteamiento es que sea una opción, y esa es la respuesta que todavía no se ha dado, porque digamos, frente a un contexto de violencia sexual donde se afectan todos los ámbitos de la vida, esta sí debería ser una opción. Así es, debería ser una opción que no se corresponde con una política de protección integral que debería, que el Estado ecuatoriano ha suscrito. O sea, la protección integral significa que las niñas deben ser consideradas ciudadanas y deben ser consultadas y deben ser informadas y deben tener la posibilidad de decir sí o no continúo con este embarazo. Muchas de estas niñas no quieren ese embarazo, no saben lo que les pasa. Entonces, ¿Cómo es posible que no se vea la profunda afectación mental que tienen estas niñas? La dimensión de la salud mental es tan afectada que muchas de ellas quieren suicidarse. Como las protegen y están con sus familias, alguien se hace cargo, pero son niñas que sufren unas situaciones de agotamiento físico, porque de un día para el otro tienen que soportar todo lo que significa criar un bebé que recién ha nacido. Entonces, de un día para el otro, no duermen, tienen que ocuparse del bebé como es, que eso significa la maternidad. No es que las madres pobres, incluso las de clase media, tienen ahí una enfermera o tienen una pareja que les ayude. También están solas. Y esto que dices me lleva a la siguiente pregunta, porque también te consulto esto que pasa, esta violencia sexual a niñas, a adolescentes, a las mujeres, digamos, ¿es igual para todas? ¿Pasan todas las condiciones sociales? ¿O dónde está esta violencia sexual? La violencia sexual está en todas las condiciones sociales. O sea, no vamos a decir que las niñas de sectores pudientes no las violan y no las embarazan, probablemente sí, aunque en menor cantidad. Vemos que la violencia sexual se ha dado en colegios de élite, como es la Condamine, que es un colegio de élite. Ha habido casos de violencia sexual. Esta academia Petra, que también es una academia, digamos, de clase media, pero es una academia privada, mira lo que pasó. Violaron a unas niñas ahí, violaron 42 niñas, me parece, y habían niñas violadas. No sé, se habrán embarazado, ahí sí no sabemos. El tema es que las niñas, estas hijas de familias que tienen información y tienen recursos económicos, muy probablemente accedieron a una interrupción segura, a una interrupción que sí la pueden encontrar acá en la ciudad, o ser que en Colombia, por ejemplo, está despenalizado el aborto en caso de violación. O sea, el tema son los recursos. Esto no les pasa a las, pues, a las niñas que tienen dinero, les pasa a las pobres. Porque una niña pobre que nunca ejerció derechos, que no tiene idea de lo que es ser valorada, de lo que es ser ciudadana, de lo que es sentirse protegida, amada, de repente esta niña es la que se embaraza. ¿Y quién se hace cargo de decir a esta guagua le vamos a ayudar? Nadie, porque probablemente su madre es una mamá entre 25 y 30 años que le pasó lo mismo, que es como un patrón que se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué le queda a la niña si no parir del violador, con toda la carga de revictimización que le quedará para el resto de la vida? Porque para variar, estas niñas, si pusieran una denuncia, son revictimizadas en el sistema, a pesar de que ahora algo se ha avanzado en términos de que hay cámaras de gesto, de que hay más protocolos de que previenen la revictimización. Pero solo el hecho de que esa niña vaya viendo cómo crece su barriguita, vea al bebé producto de la violación para el resto de su vida, eso es una revictimización eterna. Entonces, acceder, digamos, a un aborto seguro, que el Estado asuma esta parte, es también un tema de justicia social, porque quienes están asumiendo estos embarazos forzados en casos de violación son mujeres pobres. Es un tema de justicia social también. Es más, es un tema de justicia social absolutamente, pero también es un problema de una mala interpretación del marco jurídico que tenemos. Porque el aborto, desde el punto de vista de las abogadas feministas que han leído el Código Penal, la Constitución, la norma de práctica, la guía de práctica clínica para embarazo, para interrupción de embarazo, interrupción terapéutica del embarazo, ya ellas plantean que si se hace una adecuada interpretación, el aborto estaría, en caso de violación en el Ecuador, estaría despenalizado. Primero, porque la Constitución nos garantiza la salud integral y el derecho a la salud desde todos los aspectos que se puede imaginar. Ese es el concepto que tenemos en la Constitución. Por otro lado, el Ecuador protege, garantiza la salud integral de la mujer embarazada. Entonces eso da cuenta de que la mujer embarazada, en este caso una niña, si se ve afectada su salud integral, debería tener la posibilidad de interrumpir ese embarazo cuando su salud integral está afectada. Si está afectada en términos de su salud mental, que es una de las más importantes aspectos de la salud de las personas, pues a esa niña se le debería ofrecer una interrupción. La otra interpretación legal que hacen las abogadas y que hace el feminismo desde lo legal es el hecho de que hay una incoherencia en el tratamiento y en la interpretación de la ley. Las argentinas han despenalizado el aborto exactamente con el mismo artículo que el nuestro. Ellas tienen el mismo, que el aborto no será punible cuando haya peligro para o riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada. O sea, ahí se incluyen los temas de violencia sexual. Sí, claro, ahí se incluyen porque sería causal salud. La causal salud define que cuando la salud integral está afectada, o la salud está afectada, pues hay que hacer un diagnóstico adecuado de esa mujer y plantearle la posibilidad de una interrupción. Y lo otro es el tema de la no punibilidad en caso de una mujer con discapacidad. Entonces, en este segundo punto, porque los dos puntos abonan para el tema de que hay una interpretación errónea o no se quiere hacer la interpretación, que es que el Ecuador define que el aborto no será punible en el caso de la persona con de la mujer con discapacidad, porque la mujer con discapacidad no dio su consentimiento. O sea, una mujer con discapacidad no puede consentir una relación sexual. Pero tampoco lo han hecho las niñas. ¿Cómo puede una niña consentir? En el caso de las mujeres y las niñas es lo mismo. Pero el caso de las niñas es peor, porque las niñas, según el Código Penal, que se han embarazado antes de los 14 años, el Código Penal define que eso es una violación porque las niñas no consintieron o su consentimiento era viciado. Entonces las niñas y las adultas que tampoco consintieron deberían acceder a una interrupción legalmente. ¿Sí? Y eso no sucede. Ahora, no sucede y debería suceder. Lo que pasa es que somos un país que no quiere incomodar a grupos de poder como son las iglesias y no quiere incomodar a líderes que tienen el poder y que están posicionados en contra de estos derechos. Y hablando de cómo funciona la justicia, y ya cerrando porque el tiempo ya se nos viene encima, pero sabemos que durante estos últimos años también algunas mujeres han sido criminalizadas, ¿no? Por aborto, y consultarte ahí igual quiénes son estas mujeres, porque uno oye mujeres y piensa, no sé, son unas mujeres adultas, son ¿quiénes son estas mujeres que están siendo criminalizadas? Mira, Paula, en este punto las compañeras de Surcuna han hecho un seguimiento de estas mujeres. Y los datos que nos dan también son escalofriantes porque están criminalizadas como 340 mujeres hasta la fecha, desde el 2013 creo. El 100% de estas mujeres son pobres. El 100% tienen menos de 20 años. Y de ahí, si ves la composición étnica y social, son indígenas, son afros, son pobres. Esas son las mujeres criminalizadas cuando llegan a los servicios con abortos en curso y con partos, porque son criminalizadas también por partos. Entonces, el escenario de la injusticia social, de la inequidad, está instalado, está ahí. O sea, todo el mundo está presenciando el escenario de la injusticia social, de la inequidad, y nadie dice esta boca es mía, a excepción de los grupos que estamos trabajando en esto. Y este mensaje que ha dado estos, sobre todo estos, diría yo, estos 6-7 años últimos de gobierno, yo creo que este gobierno todavía no logra quitar esto de la criminalización de mujeres que van a los servicios, pero también le da un mensaje a la sociedad y le da un mensaje a las mujeres. El mensaje es que el aborto es ilegal en todas las circunstancias, que es un delito y que, ojo, no pueden abortar porque si no van presas. Pero eso es equivocado. En el Ecuador el aborto es legal. ¿Y es legal en qué circunstancias? Es equivocado porque vuelvo a repetir que hay una mala interpretación de la legalidad. El aborto, de la legalidad incluso para aborto por violación, porque en el Ecuador el aborto es legal en tres circunstancias: cuando está en peligro la vida, cuando está en peligro la salud integral, la salud es la salud, y cuando ha sido violentada sexualmente y embarazada una mujer con discapacidad mental. Entonces, si juntamos este artículo 150, le juntamos con la Constitución y le juntamos con los estándares internacionales que le han dicho al país en 5 ocasiones que penalice el aborto, pues estamos viendo que no hay una voluntad política de hacer estas interpretaciones y acercar las mujeres a abortos legales, incluso por violación o los otros, qué sé yo. Y estamos viendo estupefactas desde estos últimos años que las mujeres están siendo judicializadas. Son pocas las que han ido a la cárcel, pero sí han ido a la cárcel y han cumplido sentencias. O sea, no son las sentencias que cumplen en El Salvador o en México, pero igual que te metan presa 5 o 6 meses, eso es brutal. O sea, saber que tienes un proceso judicial encima ya es una... Sí, es una cuestión, y ahí también hay discriminación. En Esmeraldas encarcelaron a una trabajadora sexual porque aparte de castigarla por el tema del aborto, la castigaron por ser trabajadora sexual. Se pidió que no la encarcelen, tenía 2 niños pequeños. Qué horror. Dijeron que no. Dijeron que no y la mujer estuvo presa. Ahí la Defensoría Pública intervino y la mujer fue liberada. Pero en general hay un maltrato legal a estas mujeres, el debido proceso no se cumple, son obligadas a autoinculparse. A veces, yo he sido testiga de una mujer que fue con un parto prematuro, todavía con la placenta dentro. Primero la llevaron a la fiscalía y el bebé estaba vivo. Ella pedía que le ayuden para salvar a su bebé. No. Le abrieron el sumario, le tuvieron en la fiscalía no sé cuántas horas y después de todo eso mandaron a la mujer a la maternidad y llevaron al niño a una incubadora en el hospital Bacortís y el niño murió en la noche. Entonces eso es un tipo de violencia estatal, de violencia institucional, de violencia ginecobstétrica. Uh-huh. Que además ahora está tipificada en la ley de violencia. La ley orgánica integral de violencias es y una violencia machista, uh-huh, misógina. O sea, eso, al igual que el femicidio, eso solo nos pasa a las mujeres porque somos mujeres. Eso no le pasa al hombre, los dos nos embarazan. Igual que el femicidio. Matan a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, sus exparejas, igual en este punto también. Virginia, para concluir, entonces, ¿cuál es su planteamiento? ¿Cuál es su propuesta a este momento, con todo este escenario terrible de violencia que va más allá de la violencia sexual, sino que es como una violencia estructural y sistemática contra las mujeres? Pero su planteamiento, entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que debería pasar? Lo que debería suceder es que se despenalice el aborto. Punto. Las mujeres deberíamos poder decidir si continuamos o no con un embarazo bajo cualquier circunstancia. Si queremos parir del violador, bueno, adelante. O sea, nadie le va a exigir a esa mujer que aborte. A esa mujer hay que ayudarla, pero a la que no puede parir del violador, a esa hay que darle y ofrecerle un procedimiento seguro, limpio, legal, respetuoso, que no le produzca ni miedo ni inseguridad, porque eso es posible. Al siglo XXI los procedimientos médicos, quirúrgicos, medicamentosos han rebasado todo lo que es el marco jurídico. Estamos desfasados por completo en relación al tema del desarrollo de la sabiduría médica en este punto. Entonces el aborto debería ser despenalizado, debería salir del Código Penal y se debería trabajar en una propuesta que realmente responda a las necesidades de las mujeres. Ese es nuestro gran objetivo. Sin embargo, otro de nuestros objetivos es la despenalización social del aborto. Todos estos programas, todos estos avances que hacemos es para que la gente se sensibilice frente a estos dramas, porque es un drama de las mujeres, frente a la imposibilidad de estar seguras ante una decisión que han tomado, como es la de abortar. Y lo otro es que se debe despenalizar por lo menos en caso de violación, porque es una de las ignominias, se dice, es una cuestión maligna que el Estado ecuatoriano ofrece a las mujeres. ¿Cómo es posible que el Estado ecuatoriano obligue a las mujeres a parir de violadores? Y sobre todo que no vea la tremenda realidad que viven estas niñas. O sea, si no se indignan como dice el video que la Fundación Desafío está circulando ahora, si no te indignas frente a esta situación, o sea, ¿con qué te indignas? Uh-huh. O sea, uh-huh. Las mujeres deberíamos inaugurar un movimiento que se llama Las Indignadas frente a esto, porque es muy doloroso y es muy terrible que sigamos viviendo eso. Muchísimas gracias, Virginia, y desde este espacio, desde nuestra organización, que es un colectivo que trabaja por la difusión de los derechos humanos, nos unimos a este pedido y respaldamos este pedido de avanzar bueno, como un primer paso al menos en esta despenalización del aborto en casos de violación, porque realmente es una deuda que el Estado ecuatoriano tiene con las mujeres, tiene con las niñas. Debe existir esta posibilidad, esta opción, y tiene que ser en condiciones, como las ha explicado Virginia, seguras, fuera de esta concepción de penalizar a las mujeres, y también en el estricto respeto de los derechos humanos, del derecho a la salud y a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Virginia, agradecerte infinitamente por compartir esta conversación, y les animamos a que busquen en redes sociales de la Fundación Desafío, del colectivo Mujeres con Voz. Pueden encontrar esta información que Virginia nos menciona, estos videos que explican de forma sencilla y concreta esta realidad. Así que quiero agradecerles muchísimo por acompañarnos este día. Recuerden que nos escucharemos nuevamente la próxima semana. Se despide de ustedes Paulina Ponce. Hasta la próxima. A pesar de tanta herida y deseo de venganza contra el voraz genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia